Muchas gracias, señor presidente. Agradecer la invitación a la Defensoría de la Niñez, saludar a todos los demás invitados, a los miembros de la honorable comisión y muy especialmente a través de su intermedio a don Rodrigo Curipán y doña Cristina Romo, a quienes no he tenido oportunidad de conocer y que vienen a dar cuenta de las situaciones que han vivenciado en el contexto de lo ocurrido en la región de la Araucanía. Agradezco esta invitación, señor presidente, porque me parece relevante tener presente por la Comisión de Derechos Humanos del Senado que nosotros como Defensoría de la Niñez, ya el día 4 de marzo del año 2019, en el contexto de la comisión investigadora que se generó por el asesinato de Camilo Catrillanca y el homicidio frustrado del adolescente que le acompañaba, emitimos un informe donde dábamos cuenta de la delicada situación que vive particularmente en la región de la Araucanía, en términos de un manifiesto abandono estatal, abandono que tiene como consecuencia y como demostración clara de aquello la situación de pobreza multidimensional que viven las personas que habitan en esa región y que es un hecho persistente en el tiempo, ratificado por lo que pudimos observar en la CACEN del 2017, que es la última realizada, donde efectivamente la región de la Araucanía tiene un porcentaje en el ámbito de pobreza multidimensional que supera en 3 puntos porcentuales a la región que le sigue. Revelando así entonces la necesidad de preguntarse como Estado y desde el Congreso, evidentemente, requerir también los antecedentes de cómo se han cumplido todos aquellos planes que han sido anunciados con mucha publicidad por los distintos gobiernos y que supuestamente han tenido por objetivo pronunciarse y abordar de manera efectiva la situación que afecta y aqueja a quienes habitan en esa región. Dentro de los que están, por cierto, niños, niñas y adolescentes que viven en las comunidades indígenas, que son pertenecientes a los pueblos indígenas y que requieren, además, en razón de la ratificación del Estado chileno de la Convención sobre los Derechos del Niño, la protección reforzada de parte del Estado, que hasta la fecha no ha sido visible desde una perspectiva integral y real. Cuando nosotros como Defensoría de la Niñez hablamos de la necesidad de intervenir en relación con lo ocurrido en la Araucanía en esta propuesta basada en enfoque de derechos humanos, en la intervención pública de niños, niñas y adolescentes que viven en esta zona, lo planteamos precisamente porque logramos visualizar que niños, niñas y adolescentes que viven en esa zona están sujetos y son víctimas permanentes de la persistencia de situaciones de violencia, de una ausencia absoluta de incorporación de espacios de participación de ellas y ellos, de la ausencia absoluta de condiciones de reparación cuando niños, niñas y adolescentes indígenas son víctimas de esta vulneración estatal, una escasísima consideración a sus derechos humanos, una información insuficiente respecto de sus vivencias, diseño y ejecución de políticas y acciones públicas que son centralizadas y que por tanto prescinden absolutamente de la territorialidad y de las necesidades específicas que tienen, escasa o nula consideración al enfoque de género y por cierto, prácticas sin base ni enfoque alguno de interculturalidad y de derechos. Todo este diagnóstico que, insisto, fue entregado al Congreso Nacional en esta comisión investigadora en marzo del año 2019 tenía por finalidad que fuese abordado debidamente por las autoridades respectivas para que no tengamos que estar hablando de la situación que le aqueja a niños, niñas y adolescentes indígenas, mapuches y a las comunidades mapuches solo cuando nos vemos enfrentados a la brutalidad manifiesta que hemos conocido en casos como el asesinato de Camilo Catrillanca o como la violencia manifiesta y el racismo inaceptable que conocimos el fin de semana anterior. Y cuando hablamos de violencia estatal, señor presidente, por su intermedio, me gustaría hacer presente algo que ya ha sido relevado por don Rodrigo y también por doña Cristina, que esta situación de la violencia estatal es algo persistente en el tiempo y no es algo que podamos radicar solamente en este gobierno. Tanto es así que me permito referir lo que también expusimos esta oportunidad el 4 de marzo del año 2019, que entre el 2001 y el 2010, mientras ejercieron como ministros del Interior el señor José Miguel Insulza, el señor Andrés Saldívar, el señor Rodrigo Velasco, el señor Edmundo Pérez Yoma, se pudo identificar a lo menos la ejecución de 25 desalojos, allanamientos, detenciones violentas en diferentes comunidades indígenas que tuvieron como víctimas de este accionar a niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años, quienes sufrieron violaciones graves a sus derechos humanos. Fueron víctimas de amenazas de muerte, agresiones con escopetas, golpes, asfixias por bombas lacrimógenas, maltratos psicológicos graves, trato degradante, entre otros. El año 2002, de hecho, en un hecho de manifiesta similitud al asesinato de Camilo Catrillanca y que también está próximo a ser juzgado, se produce el asesinato de Alex Lemún, un joven de 17 años, causa que, en una manifestación clara de la incapacidad del Estado de asegurar el resguardo de los derechos humanos y una justicia acorde a esas necesidades, fue investigado en un inicio por la justicia militar. Y finalmente, mediando intervención de un organismo internacional, se trasladó al Ministerio Público, quien prontamente va a sostener el juicio. Luego, entre los años 2011 y 2019, mientras ejercieron como ministro del Interior el señor Rodrigo Hinspeter, Andrés Chadwick, Rodrigo Peñailillo, Jorge Burgos y Mario Fernández, y luego de nuevo don Andrés Chadwick, se volvieron a producir situaciones que involucraban desalojos, allanamientos, detenciones violentas en diferentes comunidades indígenas, donde también fueron víctimas niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años de edad. Diversas detenciones ilegales de niños, niñas y adolescentes, disparos por la espalda, intoxicación por bombas lacrimógenas, allanamientos a colegios, jardines infantiles en la comunidad de Temucuicui, y esto se manifiesta con la mayor brutalidad cuando conocemos el asesinato de Camilo Catrillanca y la violencia ejercida contra el adolescente MAPC que le acompañaba. Entonces la pregunta que como Defensoría de la Niñez nos interesa que se responda por el Estado de Chile de una buena vez, es en qué momento se hace lo que se tiene que hacer para responder de una manera debida, asegurando efectivamente el mandato que impone el Convenio 169 en su artículo segundo a nuestro país en virtud de su ratificación. Me permito indicar que este artículo segundo dice que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad, incluyendo medidas entre las que se mencionan que se asegure a los miembros de dichos pueblos gozar en pie de igualdad de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la sociedad, que se promueva la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de estos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones, y que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. Hago presente esto, señor presidente, porque creo que no hay más tiempo para el Estado de Chile, independiente de quien sea que lo gobierne, para atender y responder debidamente a esta misión. Y desde ahí valoro el planteamiento que hace la ministra Rubilar en el sentido de entender que la respuesta que se merece la región de la Araucanía y Arauco y los pueblos indígenas de nuestro país no es la respuesta que se está adoptando desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que de manera persistente, como he dejado de manifiesto en esta indicación que hago, al menos desde el año 2001, lo que ha hecho es criminalizar y ejercer la fuerza estatal de manera desproporcionada y en algunos casos sin duda ilegítima respecto de los pueblos indígenas. Hago esta aseveración porque me parece que si no se entiende que el desafío que impone el Convenio 169 es dotar de condiciones de igualdad a los pueblos indígenas, brindándoles espacios de participación efectiva e incidente para que ellos mismos, de acuerdo a sus propias condiciones y necesidades culturales, integren y sean partes del desarrollo que debe producirse en esa zona, evidentemente aquello no se va a poder producir de manera efectiva y se seguirá conduciendo esta situación de crisis de una manera absolutamente equivocada y errada. Pero además de equivocada y errada, de una manera absolutamente discriminatoria. Lo que hace el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor presidente, que yo lamento por su intermedio que hoy día no esté presente en esta sesión, porque me parece que es relevante que pueda dar explicaciones respecto de lo ocurrido particularmente el fin de semana, es dar una manifestación que tiene que ver con discriminación. Y en este sentido, me permito hacer presente que la Defensoría de la Niñez hizo un estudio de opinión de niños, niñas y adolescentes, aplicado en todo el país, en escuelas públicas, privadas y subvencionadas, donde de los niños y niñas y adolescentes que contestaron el instrumento, 15,5% se declara perteneciente a un pueblo indígena. Y es necesario que se sepa que en términos de lo que más les preocupa a los niños, niñas y adolescentes es la falta de respeto al derecho a la igualdad y no discriminación. Y que cuando hacemos un análisis más específico de lo que involucra la discriminación, nos damos cuenta, señor presidente, que para los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a un pueblo indígena, se sienten más discriminados que quienes no pertenecen a él, siendo una diferencia de un 51,3% respecto de un 48,3%. Y las razones por las que se sienten discriminados y son discriminados tienen que ver con su edad, su color de piel, los problemas con sus familias y sus creencias. Y este es un tema que reviste la mayor atención y necesidad de atención por parte del Estado, considerando lo que ocurrió este fin de semana en términos de la discriminación manifiesta que sufrieron quienes pertenecen a las comunidades indígenas. Cuando yo hablo del proceso de discriminación, escuché con mucha atención cómo el vocero de gobierno, el ministro señor Belolio, indicaba que se condenaba directamente los hechos de racismo. Y me parece muy positivo que esa declaración exista. Pero lo que se necesita de parte del Estado, a través de quien sea que lo conduzca, es acciones concretas que revelen que efectivamente ese tipo de comportamientos no se van a tolerar porque son contrarios a nuestra legislación. Y en ese sentido, llama particularmente la atención la velocidad con la que se ejercieron querellas por parte del Ministerio del Interior contra los mapuches que se encontraban al interior de los municipios tomados, mas no se hizo ninguna querella criminal hasta el momento respecto de aquellas agrupaciones que, no solo violando la ley relacionada con el toque de queda, violando las normas sanitarias, portando armas, manifestando gritos racistas, ejercieron acciones de agresión en contra del pueblo mapuche. Y llama la atención porque nuestra ley, que es la Ley de Seguridad Interior del Estado, que se ha aplicado varias veces contra los miembros del pueblo mapuche, tiene un artículo, que por cierto es de sola utilización de interior para generar la investigación por esta materia en el Ministerio Público, que es el artículo 4, letra D, que dice que se debe perseguir a quienes inciten, induzcan, financien o ayuden a la organización de milicias privadas, grupos de combate u otras organizaciones semejantes y a los que formen parte de ella con el fin de sustituir a la fuerza pública, atacarla o interferir en su desempeño o con el objeto de alzarse contra los poderes del Estado o atentar contra las autoridades a que se refiere. Y luego tenemos también una declaración respecto de la sanción, respecto de quienes promuevan, propaguen, fomenten de palabra por escrito doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia el orden social o la forma republicana y democrática del gobierno. Llama la atención que, atendida a la cantidad de evidencia que se registra incluso por las redes sociales que son de consulta abierta para cualquier persona, no haya ninguna acción contra estos grupos que llaman a armarse, a defenderse y a ejercer acciones violentas contra las comunidades indígenas. Porque efectivamente la igualdad ante la ley y la falta de discriminación tiene que ser no solo declarada, sino que tiene que ser manifiesta con hechos concretos. Y esto es particularmente grave si consideramos que en relación con estos grupos de civiles que estaban afuera atacando a quienes estaban al interior de un municipio, que por cierto, la toma de un municipio constituye un delito que debe ser investigado y sancionado, no generó ninguna acción de parte de la policía uniformada que está obligada a detener a quienes cometen delitos flagrantes. Y ahí me pregunto, ¿cuál es la explicación que ha exigido el Ministerio del Interior y Seguridad Pública al general director de Carabineros para que los policías que debieron haber detenido a esas personas que cometían delito flagrante no lo hicieran? Tal manifestación de esta infracción al deber de cumplimiento de la labor policial se refleja en que fue la Fiscalía Regional de la Araucanía la que tuvo que iniciar de oficio una investigación para perseguir criminalmente a quienes cometieron estos hechos, dado que nunca recibieron información de parte de la policía sobre la comisión de estos delitos. Quiero culminar en ese sentido, señor presidente, diciendo que cuando hablamos de igualdad y no discriminación, esta no solo puede ser discursiva, tiene que tener manifestaciones concretas. El subsecretario Gali, con mucha fuerza, en una declaración pública hablaba de la ética y de la infracción a la ética que involucraba tomarse los municipios. No hubo ninguna expresión de parte del subsecretario Gali para dar cuenta de la violencia que implica el ejercicio ilegítimo por parte de civiles de labores asignadas directamente a las fuerzas policiales, quienes además de manera discriminatoria evidente no intervinieron para proteger a quienes pertenecían a las comunidades indígenas. Y eso, por tanto, lo único que hace es perjudicar la confianza que se necesita por parte de los pueblos indígenas del gobierno para poder prosperar en este diálogo. Nosotros como Defensoría de la Niñez, ya eso lo hemos manifestado, a la única ministra que ha tomado contacto conmigo para efectos de poder tratar de colaborar en esta materia, que es la ministra Rubilar, a quien yo le agradezco el contacto y le agradezco también su preocupación por avanzar en esta materia, por querer participar y avanzar en el desarrollo que tiene que ver con el desarrollo social de las comunidades indígenas en términos de igualdad, priorizando, por cierto, sus espacios de participación directa para evitar que las soluciones se terminen haciendo y dirigiendo desde una lógica que no tiene que ver con la cultura de quienes pertenecen a nuestros pueblos indígenas. Y lo agradezco porque espero que, en definitiva, la conducción que este gobierno tenga en relación con la situación de crisis sea aquella que está siendo prevista y liderada por la ministra Rubilar y no continúe desde la lógica criminalizadora, estigmatizadora y claramente y abiertamente no igualitaria que ha liderado el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Particularmente en este caso, el Ministerio de este gobierno, pero también el Ministerio del Interior y Seguridad Pública desde hace muchos gobiernos atrás, como he dejado de manifiesto. Y en ese sentido reiteramos la disposición, señor presidente, por su intermedio, para colaborar en todo aquello que como Defensoría de la Niñez podamos hacer para favorecer que niños, niñas y adolescentes indígenas dejen de sufrir la violencia estatal, la violencia policial, la violencia delictual que viven día a día en sus entornos. Porque de otra manera, sus condiciones de vida no están siendo aseguradas y se está infringiendo, además de aquello contenido en el convenio 169, de manera flagrante, aquel mandato que tiene el Estado chileno a través de la Convención sobre los Derechos del Niño. Hago este ofrecimiento porque efectivamente me parece que tenemos que contribuir todos en que esto cambie de una vez. No hay más tiempo que esperar y de hecho pongo a su disposición, señor presidente, aquel documento y aquella presentación que en su oportunidad, insisto, en marzo del año 2019, cuando solo llevábamos 4 meses como institución en la vida pública, entregamos a la Comisión Investigadora el caso Catrillanca, donde relevamos elementos de juicio que nos parecen imprescindibles para que los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes indígenas sean respetados efectivamente y sean promovidos por un Estado que hasta la fecha ha sido incapaz de promover, respetar y garantizar los derechos humanos en esa zona. Muchas gracias.